Hola amigos, espero que todos se encuentren excelente en este inicio de mes, junio del 2020. Afortunadamente, le damos gracias a Dios y a la energía positiva de que estamos en este momento para contarla. Y bueno, pues también aprovechar este espacio de audio en donde creo que muchas personas se han ido de nuestro mundo a causa de la pandemia del COVID. Y obviamente por otras muchas razones. Y bueno, pues creo que esta forma de poder hacernos humanos, de pensar que todos somos seres pues mortales, es de las enseñanzas que nos deja pues esta cuarentena, ¿no? Que ya son 3 meses de estar en aislamiento, por así decirlo. Aunque obviamente pues todos los seres humanos tenemos que ir de compras para nuestro sustento y buscar la forma, ¿no? De salir adelante. Y también, bueno, pues son muchos los superhéroes que en este momento merecen ser reconocidos, como todo el sector salud que se dedica a salvar las vidas y a darles protección. Creo que Dios no se equivocan, los ángeles, aparte de los celestiales, Dios nos ha mandado ángeles terrenales que son esos seres que nos ayudan siempre a salir adelante. Y bueno, pues me enorgullece, me complace poder ser parte de esa buena vibra, de esa buena energía, de compartir pensamientos positivos. Y Cuatro Árboles, esta canción que estrené hace poquito, pues habla precisamente de esos ángeles terrenales que Dios nos manda, que no nada más son tus amigos, también pueden ser tu familia, pueden ser tus vecinos, cualquier persona que te esté dando la mano, que te esté brindando, que te esté dando un impulso. Creo que esos son los ángeles que Dios nos manda a todos. Y tenemos que valorarlos, y tenemos que cuidarlos, y tenemos que respetarlos, y tomarlos en cuenta como aquellos seres que nos aportan muchísima, muchísima luz en este mundo terrenal. Bueno, pues este audio es un nuevo podcast que lanzo con esta escritura que vengo manejando determinados tiempos. La verdad es que esta cuarentena, pues he estado en casa, también trabajando. Saben que algunos de ustedes que estoy para el sector educativo, en áreas administrativas y docencia. Entonces, pues también hemos tenido trabajo desde casa, haciendo varias funciones. Entonces, pues sí, obviamente tratando de cuidarnos y de manejar las distancias y de que cuando salimos usar cubrebocas, usar gel y toda esta situación que es una forma de poder, pues, ayudarnos a que no se propague este virus que ha sido tan letal para mucha gente y muchos famosos han enfermado y mucha gente se ha ido, que la verdad nos da muchísima tristeza. Y yo quiero aprovechar este audio para no solo para agradecer a Dios que estemos en este momento, sino también para convocarlos a todos ustedes a que nos unamos en oración, en esa energía, en esa buena vibra. Desde la formación religiosa, si es que sigues una religión, si es que no la sigues, pero crees en un ser supremo, conéctate con esa buena energía, como todos los seres humanos. Aprovecha para reflexionar y para que a través de la oración o a través de esa conexión energética, pues podamos ser más las personas positivas en este mundo y que podamos, pues propagar toda esa luz que necesitamos los seres humanos para salir adelante. Así que te invito de todo corazón para que lo hagas y que a través de tu casa donde te encuentres siempre te encomiendes a esa energía en la que tú crees que seguramente te va a dar los resultados y si nos unimos todos pues va a ser mucho mejor. Bueno, pues aprovechando, estoy muy agradecido porque la semana pasada estuvimos participando en estas noches bohemias de un programa de mi amigo Silverio, el cual mando un grato saludo y a toda su gente de staff, estos buenos amigos de Zapopan, Ixtaxoquitlán, Veracruz, que tienen su programa ahí en su pueblo y que bueno, me invitaron, me estuvieron insistiendo y yo dije, bueno, pues vamos a ir a apoyarlos con muchísimo gusto, aparte que tenía yo rato de no salir y de no cantar en vivo y pues para mí fue bastante gratificante. Lo he expresado en otras ocasiones, me siento como si estuviera yo nadando, ¿no? Como un pez en el agua. Disfruto mucho el arte, el hecho de cantar, de poder expresar sentimientos a través de la música, de las letras. Y no quiero dejar pasar el momento para felicitar, para saludar a Lau Felina, que es una comunicóloga de la región, periodista, está en diversos medios, tanto impresos como en radio. Así que es una excelente persona y que estuvo ahí en la conducción apoyando a Silverio. Y también a la gente de staff. Bueno, dentro del programa ese día estuvo Chris Romero, que es ingeniero en sistemas computacionales, en donde habló de estas estadísticas del COVID, de un programa que se implementó y que están trabajando para poder tener las estadísticas lo más cercano posible a la realidad. Y bueno, estuvo muy interesante toda su charla. Asimismo, bueno, la gente de staff como Israel Rodríguez, Maite Ramírez, Henry Urbano y pues los amigos de Nicanor, Humberto Cid, Usuel Martínez, que también por ahí estuvieron y que estuvieron acompañando y apoyando, ¿no?, lo que es este proyecto. Así que les mando un fuerte abrazo y un saludo muy muy especial, chicos. Y aparte que la verdad me trataron de lujo, son personas muy sencillas, personas muy amigables y me trataron de lo mejor, como si fuera yo un príncipe ahí. Me dieron algunas panes que son parte de los patrocinadores que tienen ahí en Zapoapan, de Panadería San Juditas. También nos invitaron una rica pizza, bueno, rebanada, de la Pastelería Limón, que también es de ese lugar y que son patrocinadores oficiales de su programa. Asimismo, también me regalaron café de Chicahuaxtla, este café que lo cultivan ahí en esa zona y que, bueno, lo distribuyen, está muy, muy sabroso, de verdad se los recomiendo. También agradecido con Anabel Hernández, mi amiga que me acompañó. Visita estos pueblos de Iztaccíhuatlán que son maravillosos, de verdad. La gente es muy, muy sincera, muy, muy amable. Y bueno, pues la verdad que me encantó la idea de poder ir a verlos a este programa en este pueblito, donde pues están marcando la diferencia, ¿no? Y bueno, pues de verdad que hacen un excelente equipo y todos estos regalos que me brindaron como artista, pues la verdad se agradece muchísimo, ¿no? Y sobre todo pues también los elogios de decir que eres muy profesional en lo que haces y eso la verdad se agradece demasiado porque pues sí, efectivamente son muchos años de hacer esta parte del arte. A lo mejor no 100% enfocado al arte como tal, porque vengo desempeñando funciones también profesionales en otros ramos. Sin embargo, sí tengo muchos años de experiencia cantando. Entonces, pues ya hay muchas tablas que se nos facilita, ¿no? El escenario y toda esta parte. Y eso pues agradece, ¿no?, que la gente te lo llegue a valorar y a invitar y decir, oye, qué bien. Y bueno, pues parte de la experiencia, mis amigos. Ahorita con esta etapa que venimos haciendo algunas canciones, pues tuve la oportunidad de poderlas interpretar ahí. Por ahí tengo unos videos en mi Instagram que me pueden seguir como arroba Carlos Sierra Oficial para que puedan ver esos videos. Y también, bueno, pues el poder compartir con la gente de Zapoapan y con sus seguidores de ellos, pues estas melodías de un servidor. Por ahí tengo un regalito que les tengo que hacer llegar, que son unos discos que grabé con algunas canciones de estudios que tengo y bueno, algunas recopilaciones de audios de algunos eventos en vivo. Entonces, pues ya se los haré llegar en estos días. Así que estuvo muy padre la experiencia y me puse por ahí a escribir. Recordé que tenía yo mi máquina de escribir mecánica que la usaba yo en los 90s. Cuando estaba yo en bachillerato, bueno, fue mi herramienta de trabajo, de muchas investigaciones, de muchos reportes que nos encargaban a través de ese medio. Y dije, vamos a escribir un pensamiento con mi máquina de escribir. Y bueno, pues es lo que ven en este nuevo post, el cual pues relato, estoy subiendo imágenes de esta participación que tuve con ellos. Y bueno, pues es como un cúmulo de emociones, de energía, de muchas cosas, el poder haber participado ahorita con ellos y bueno, pues los proyectos venideros que tendré Próximamente, pues se las estaré haciendo llegar a través de estos audios o a través de mi página carlosierra.com y de mis redes sociales que ya por ahí me ubican bastante. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este audio. ¿Qué van a encontrar en este nuevo mensaje? Pues estas fotografías, esta forma de escribir, de recordar el pasado. Y que bueno, pues el pasado se hace parte del presente, pero obviamente lo que nos hizo daño hay que exterminarlo, hay que desecharlo, hay que siempre ir para adelante y bueno, pues tomar nuevos retos y volvernos a emocionar y volvernos a sentir que estamos vivos y que tenemos toda la adrenalina para hacer cosas maravillosas y transformar y estar bien con los demás y estar bien consigo mismo y pues seguir orando por la gente, por la familia, por los amigos, por los conocidos, por todo el mundo entero. Entonces, pues de verdad que este audio tiene la mejor intención, pues de seguir compartiendo sobre todo experiencias de vida, ¿no? Experiencias profesionales, experiencias laborales y bueno, pues simplemente querer como que tener conexión con todos ustedes que pues van apreciando un poquito esto del arte de un servidor y aparte pues también el hecho de tener una amistad y tener pues gente que te valora y que yo también valoro. Entonces pues todo eso se hace muy enriquecedor a través de estos mensajes de audio que sirven mucho para volvernos a conectar. Quiero aprovechar el momento para saludar a buenos amigos, a mi familia, a la compañía Serpiente Dorada, a mis amigos Julio, Eric, Aarón, Chucho, a mi amiga Mónica que tanto adoro, a mis amigos que muchos que ya no veo, pero que siempre han sido un parteaguas importante, gente de la universidad, gente de mi infancia. Este mes de mayo que ya terminó, pues estuve muy conectado con la energía divina porque soy muy creyente soy católico y pues creo en la Virgen María, creo obviamente en Jesucristo, en Dios y bueno, pues por ahí fue el aniversario de la Virgen de Fátima y soy muy creyente de ella, entonces eso me da bastante conexión y luz y pues por ahí en mis redes estuve ahí compartiendo algunas cosas, esto de eso se trata, de poder platicar aquí muchas cosas, por ahí me puedes también compartir. Están haciendo últimamente, que cómo la han pasado. Yo les puedo decir que he estado siguiendo trabajando, haciendo algunas cosas en casa y bueno, pues invitarte para que sigas haciendo muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues también hay gente que no tiene trabajo, que se quedó sin trabajo por contingencia. Eso de verdad que es muy triste, de verdad muy triste. Y quisiéramos hacer más y darles más, pero yo sí me uno por ahí. Tengo muchas ganas de participar en algunas cosas que pudiéramos apoyar, para las personas que lo necesitan más. Así que yo he estado juntando tapas, eso sí, siempre, tapas de plásticas para regalarlas a gente que tiene cáncer o ese tipo de situaciones. Así que bueno, pues desde nuestra trinchera podemos hacer muchísimo. A veces quisiéramos hacer más, pero a veces nos impiden también nuestros compromisos que tenemos los seres humanos. Pero creo que podemos hacer algo siempre, desde un pequeño granito como lo mencioné, podemos aportar muchísimo, solamente hay que hacernos conscientes y hacernos responsables de que sí podemos hacer algo por los demás. Así que, pues amigos, un fuerte abrazo, que Dios me lo siga bendiciendo a todos y sigan disfrutando mi video de cuatro árboles, sigan reproduciéndolo en YouTube, las canciones de estoy por estrenar en plataformas, lo que es la canción de Herida de Amor, que fue la primera de estudio que grabé, que es un cover. Bueno, ya va a estar próximamente en Spotify. También el remix de Amor Pasión que nunca se lanzó. Lo vamos a subir en estas plataformas para que estén al tanto próximamente. Así que pues ya les estaré avisando. Y bueno, por ahí hay algunas propuestas que queremos hacer en conjunto con otros amigos. Así que pues gracias. Y qué maravilla ver a amigos que están haciendo la diferencia y están haciendo cursos a través de sus conocimientos. Nosotros, bueno, yo trabajo en UPAP de manera solidaria, trabajamos con las carreras de diseño gráfico, publicidad y pues seguimos haciendo la labor docente cada fin de semana, ahorita totalmente en línea y buscando siempre la mejor forma de poder trabajar con los alumnos, ¿verdad? Así que pues sigue creando para tu vida, sigue generando la diferencia y sigue haciendo lo mejor y buscando esa forma de sacar la esencia más grande que tienes en tu vida. ¿Para qué va? Besos, abrazos y apapachos, su amigo Carlos Sierra. Que estén muy bien.